favor no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí, no, no. No sigas con esto más. ¿De qué? Camina por la calle, lo agradecerá infinitamente. Sigas con esto más.